Bueno, la verdad es que no sabía con qué tema escoger, con qué tema empezar la entrevista, tengo que reconocerlo, pero bueno, dudaba entre poner este tema o el que da inicio al disco, que es Vórtice, porque, bueno, antes que nada, que me enrollo y empiezo a dar mi opinión y me aburro y aburro a la gente. Bueno, antes que nada, Javier Cardoso, muchas gracias de verdad por venir, se agradece que hayas venido aquí y es un placer tenerte aquí, ¿eh? Pues a ti, la verdad que, joder, pues empezar así, mi primera entrevista en la radio. ¿Qué me dices, hostia? A partir de Drago, sí, sí. Así. Pues yo la verdad para mí es un honor, es un placer y oye, fíjate, te decía, aparte de, evidentemente, ahora hablaremos evidentemente de este disco, primer disco, Drago, después de todo el mare magnum que has pasado para arriba y para abajo, que anda, hay que tener huevos para aguantar todo esto y salir ahí emergente, no todo el mundo lo hace, lo hemos estado hablando, con lo cual yo, antes que nada, darte la enhorabuena, porque solamente salir de todo el mare magnum, tela, ¿eh? Pues sí, como te comentaba antes a micro cerrado, la verdad es que ha sido un... Esta vez sí que ha sido un renacer, pero de verdad, además. Porque estaba en un estado artísticamente muerto, digamos, entre comillas. Bastante dolido, bastante rabioso, bastante con bastante dolor. Y la verdad es que no. Por mi cabeza no pasaba volver otra vez a formar una banda o intentar llevarla a un nivel muy alto. Pero bueno, surgió así y a mí como tampoco hace falta mucho para incitarme, pues... Bueno, tú eres carne de escenarios, ¿eh? Yo desde luego eres carne de escenarios desde que te la primera vez que te vi hace un huevo de tiempo en la sala Caracol, pero hace un huevo en un concurso, pero fíjate. Pero bueno, decía que dudaba empezar entre Vórtice, la canción que inicia el disco, o Lobo, que es la que he pensado, porque bueno, me parece que... Viene en todo, viene impregnado yo creo en todas las letras y en todo el disco. Pero ¿pueden ser estas dos principales canciones que transmiten todo lo que has pasado por tu cabeza? Es muy probable, sobre todo Lobo. Bueno, creo que cualquier espectador, cualquier fan que haya seguido mis anteriores bandas y me conozca un poco sabe, en cuanto escuche la letra sabe, va a saber de qué va, lo va a detectar al instante. Lo de Vórtice sí que es un poquito más genérico porque vivimos en una constante espiral social en cualquier plano del día a día de cualquier persona en el que muchas veces no nos damos cuenta que somos arrastrados y más hoy en día con las redes sociales y todo lo que conlleva internet y las nuevas tecnologías y nos vemos muchas veces arrastrados en absurdos debates o corrientes, digamos... de todo tipo y hay, creo que hoy en día artísticamente falta, o sea, no es que falte, porque también hay, sí es verdad que también hay mucha gente que consigue realzar una forma de ser artista, ¿no? Sí, pero sí falta una revolución, digamos, más interior, más individualizada. Vamos muy por el camino de los borregos y a mí eso jamás me ha gustado. Bueno, entiendo lo que dices, ¿no? Al final las redes sociales nos consiguen absorber de una manera bastante bastante tremenda, ¿no? Y aunque no queramos y queramos estar al margen, muchas veces nos dejamos llevar, ¿eh? Nos dejamos llevar. Es algo en los que ya, como tú y como yo, como ya tenemos unas... Buenas edades, exactamente. Unas décadas, sí, por encima. Sobre todo cuando te preguntan, no a nivel ya social, pero a nivel artístico, en ese plano cuando te preguntan qué era lo que pasaba antes, qué diferencia hay a lo que se hacía antes o cómo se hacía antes a lo que se hace ahora, yo de verdad, las nuevas tecnologías están muy bien, tienen... muchas facetas, pero ahí destruye mucho lo simple, lo que está, lo que te sale dentro del corazón. Entonces, lo que era antes ir a buscar entradas a Madrid Rock, a Metralleta. ¡Buf! Calla. Claro, lo que es llevar, yo qué sé, 2.000 pesetas en el bolsillo y querer ir a comprarte tu cinta y esperar la revista. Eso es impagable, ¿eh? Eso es impagable. Yo la verdad es que la gente no se da cuenta de esas cosas que hemos vivido, los que tenemos, pues eso, como tú dices, unas cuantas décadas, ¿eh? Sí. El ir, como tú dices, a Madrid Rock, a ver los conciertos que había y poder comprarte la entrada. No había más medios y el desgraciado Marino García, pues con Disco Cross, de donde te te llenaba la cabeza de nuevas propuestas internacionales y nacionales. Y nacionales, fíjate, fíjate que se ha despotricado todo contra el desaparecido Mariano García, porque bueno, todo el mundo en esta vida cometemos errores, pero hostia, apostó por muchas cosas que yo no sé si hoy en día se están apostando tanto, ¿eh? No. Bajo mi punto de vista, no, Radio 3, con Juanma en el vuelo del Fénix, sigue implacable y sigue de una manera muy elegante y muy, muy profesional. Gente así es la que Juanma ha conseguido seguir ahí, además en una cadena que no es nada convencional, cosa de la que yo soy bastante fan. Sí, exactamente. Y por todos esos medios, pues, tenías ese regustillo ahí y esa... no sé cómo llamarlo, ese momento tan especial que se te juntaban en el estómago con tus colegas. Vamos a ver a Iron Maiden, vamos a ver a esas bandas que siempre te han llenado tanto, y llegar ahí al pabellón y verlo completamente lleno, una sala. Y toda esa magia se ha volatilizado con las redes sociales. Con las redes sociales, ahora hay mucho más alcance, ahora puedes hablar con más artistas, ahora te puedes enterar de muchísimas más cosas, pero... En contraste, vas a los conciertos y hay muchos. Sí que es verdad que hay una gran oferta, ¿eh? No. Hay una gran oferta, pero también es verdad que yo creo que la gente no aprecia. Antes de que, además, que ya que lo hables, ya que lo hablas de los conciertos, tenemos que decir que la presentación de este primer disco, primer trabajo de Drago, que lo voy a decir que va bajo el nombre de Drago, no es Javier Cardoso, sino Drago, ¿eh? No, pero lo vamos a aclarar, ¿eh? Pues vamos a aclarar, sí, porque habrá gente que se despista bajo el nombre de Drago, el 1 de febrero. El 1 de febrero estaremos... mira, me comentabas que hacía 10 o 12 años que nos conocimos en directo en la Sala Caracol. Estabais en un concurso y yo estaba de juez, además. Pues un concurso que conseguimos ganar pese a todo lo que se habló y todas las fases que tuvimos que soportar y pasar todas las bandas. Pues mira, ¿quién me lo iba a decir a mí? Me vuelvo a subir a un escenario otra vez más, que es lo que más adoro y lo que más... lo que más me llena en esta vida, que es hacer música con esta nueva banda, y para mí va a ser me va a dar igual. O sea, no es demagogia pura, pero es que es así. Es la verdad, es la me verdad. Me va a dar igual que haya 20 personas, evidentemente si está la sala llena. Mejor. Pues muchísimo mejor, pero el simple hecho de la sensación de subirte ahí de nuevo, no esperándome nada de esto de mí, porque te voy a ser franco, No esperaba volver a hacer una cosa no así. No esperabas volver a hacer. Y yo en ese sentido me alegro de que lo hayas vuelto a hacer. Yo fíjate que, y metiéndonos en derroteros musicales, que a mí me interesa muchísimo que la gente no se le pase. Porque, ¿qué crees tú que has conseguido? Yo te decía, mis sensaciones, la primera vez que escuché el disco, una asfixia y un ambiente asfixiante, agobiante. Te digo a nivel de transmisión de sentimientos, ¿eh? Luego musicalmente podemos hablar de muchas cosas. Pero yo decía, joder, ¿cómo está? ¿Qué crees tú que has conseguido? O no sé si lo tenías claro, este sonido, cuando de repente te encuentras, como hemos dicho, tras esa vorágine, tengo que empezar de cero. ¿Qué crees que has conseguido? No sé, ¿lo tenías organizado? ¿Los miembros de que van a pasar por la banda? ¿Cómo? Porque a mí me parece una locura, ¿eh? Pues si a ti te parece una locura, imagínate también. Yo no tenía nada planeado ya, como te dije antes, no estaba bastante dañado sentimentalmente por lo que me había sucedido y no tenía ganas, ni fuerzas, ni espíritu como para hacer una banda más, ¿no? Pero bueno, alguien me lo propuso, ese alguien, pues... además, anoche hablé con él precisamente, ya no está en la banda, pero bueno, pues bueno, me incitó un poco y a partir de que yo me lo pensé, yo quería formar una banda con unas bases de inicio. Pero a lo que ha salido hoy en día no tenía ni idea. Han pasado 5 componentes... 5 personas más por el grupo, hasta que hemos dado al final in extremis, prácticamente, porque ha sido los 2 últimos meses antes de entrar a grabar, fue cuando 2-3 meses fue cuando entraron Rodrigo de Lucas, el batería, y Iván Checa, el guitarra, y Carlos un poquito antes. Entonces, digamos que el grueso estaba entre Juanma y yo que soy el inicio, y no era capaz de intentar decir, pero bueno, no vamos a ser capaces de meternos a grabar con una formación ya, con unas bases establecidas, que era lo que yo quería, y lo que luego compartieron mis... esto no es ninguna dictadura, es simplemente el juntarse unas personas y tener algo en concreto para realizarlo y mostrarlo. Entonces, me veo muy sorprendido de mí mismo. Ah, ¿te sorprende o eres consciente del sonido que has sacado, que es muy diferente? Yo te sigo además con Mostrenco también, te he podido ver como yo creo que dos o tres veces aquí en Madrid, creo dos veces, en la Urli y en otra sala pequeñita que estaba por la zona de Gran Vía, por ahí, no me acuerdo ahora el sitio. Pero, ¿eres consciente de que has sacado un sonido muy diferente de tu de la banda en la que estabas anteriormente y de Mostrenco? Porque a mí me ha sorprendido mucho. Sí, Vita y Mana era, bueno, era un sonido muy muy definido, muy muy particular, muy cuidado, muy muy bien elaborado, ya con una serie de experiencias, eso está claro. Lo de Mostrenco fue, pues, fue una pena porque yo intenté seguir. De hecho, teníamos medio disco compuesto. Qué pena, madre para mía. Para volver a sacarlo, sí. Y bueno, el no llegar a un punto en común entre el resto de componentes pues hizo que yo dijera, pues si no queréis avanzar más, yo no voy a estar a medias. O sea, yo necesito, si avanza y si no, pues entonces ahí se quedó y fue una pena. Y esto, pues bueno, sí que tenía una ligera idea, quería mucho groove, quería, no sé, sobre todo explorar nuevas sensaciones con la voz, de la cual, si te voy a ser muy sincero, he tenido problemas de voz porque perdí toda la fe, perdí toda la energía, perdí todos los puntos de apoyo, las referencias que yo tenía vocales, las perdí. No era capaz, de hecho, Juanma, si me... Toma ya, ¿eh? El día que me escuche, la primera vez que intentamos grabar en su casa, dijo, pero ¿y este es Cardoso, el ex de Vita y Mana? ¿O es este? ¿O esto es un muñeco? ¿Qué es esto? Salgo y me empecé a preocupar bastante, de hecho tuve que dar clases... que no pude continuar por debido a otras cuestiones y tal, pero que al final yo decía, ¿cómo es posible? Hostia, o sea, yo sobre todo que la gente se dé cuenta de que incluso todo a nivel anímico se te va al físico. Hostia, para que tengas que empezar incluso a aprender a cantar otra vez de nuevo. Prácticamente, hostia, jodido, porque vi que tenía un problema, no era capaz de colocar el diafragma, no era capaz de aguantar, no era capaz de... Muy mal, y me empecé a preocupar y la banda pues más o menos estaba ya empezando a rodar un poco y estábamos empezando a encontrar un poco los sonidos, queremos medios tiempos, aunque luego siempre te salen cosas bastante o más rápidas o pero bueno, queremos un groove, medios tiempos, inclusive no guitarras con mucho crunch, sino que si escuchas el disco están como a una mitad de crunch, no sé, es una sensación. Hay momentos que me parecen más en determinado como una guitarra muy stoner, a mí me gusta mucho registros vocales tuyos que son como muy limpios, que yo lo escuchaba y yo decía, que no es que lo has hecho anterior en tus proyectos en Vita y Mana, lo has hecho, pero lo escuchaba y yo decía, madre mía, o sea, que le has dado mucho principal a registros muy diferentes de voz. Hay cosas que se han improvisado en el estudio. Pues hostias, ¿eh? O sea, hostias. Aquí yo sabía que tenía que hacer algo diferente y estábamos en una situación de que, ¿pero el qué? Y yo decía, no lo sé, pero voy a ver qué es lo que me sale. Entonces había, el resto sí, ¿no? Pero ha habido dos o tres cosas ahí y me ha sorprendido mucho, amén de lo voy a decir así, de la superación que he tenido que hacer, los registros de voces y las líneas vocales que he hecho en este disco, mirando todo lo anterior que he hecho, estoy más que... a mí me daría un 8 y más que satisfecho. O sea. Tienes que estar muy orgulloso. Vamos a pinchar un tema para que la gente lo escuche, pero escógeme un tema, el que... Fíjate que estamos hablando de las dificultades que has tenido a la voz. ¿Cuál es el tema que crees que has tenido más dificultad de todos los que has grabado? Venga. Pues mira, precisamente lo publiqué hace 3 o 4 días en mi muro de Facebook, No Soy un Error, que cuando llegó ese tema en estudio, que ya más o menos, en el estudio te puedo asegurar que estaba un 90%. Ahora ya es cuando estoy a un 100%. Ahora ya en el local hago lo que quiero, como quiero, donde quiero. Y No Soy un Error me costó una... De hecho, pensé que digo, voy a tener que cambiar todo el registro, así que... Toma ya, pues vamos a pinchar el tema. Recordamos 1 de febrero en la Sala Caracol, vais a estar Drago, presentación de este primer disco. Y ahora seguimos hablando, vamos a pinchar el tema, que suene bien fuerte. Solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo a mi cara, me muero entre las sombras de una noche larga. Pues Radio Vallecas, Generación Suicida, y la verdad es que para nosotros es un placer recordar también que el programa se emite también los sábados en Asalto Mata Radio Rock de 12 a 13 horas. La verdad es que, como hemos dicho al principio, un orgullo, un placer tener a Javier Cardoso y estar hablando de Drago, este primer disco, primer proyecto que te han metido. Y fíjate que estábamos hablando de las dificultades de la voz, pero fíjate que también lo comentabas, medios tiempos, ¿te apetecía meterte en medios tiempos puros y duros? Aunque esto no quiere decir que no haya caña en el disco, ¿eh? ¿Pero te apetecía experimentar con esas cosas? De hecho, cuando... Yo soy muy amante del Stoner, y de hecho, cuando abandoné Mostrenco, a uno de los componentes, que también es muy, muy fanático de ese rollo y ese ambiente, le dije, tío, yo no me tengo que morir sin hacer una banda de medios tiempos, Stoner o algo así. No me ha salido eso, ¿no? Pero hay por ahí pinceladas, ¿eh? Ojo, no te ha salido, sí, evidentemente. No es un disco Stoner, No. No es un disco Stoner, y yo creo que va a gustar a todos los metaleros, vamos, metaleras y metaleros les va a gustar, pero sí que es verdad que sí que hay un espíritu y unas pinceladas por ahí que sí que se notan, o por lo menos a mí me lo ha recordado, ¿eh? Sí, bueno, también es agradable que te vengan comentarios de personas así como tú, profesionales y tal, que se dedican a escuchar y a desgranar lo que es... la forma artística de grabar un álbum musical, porque a lo mejor son referencias que tú no tienes, no te puedes imaginar, ¿no? Como te digo, bueno, yo soy muy amante también del Stoner, del Doom, sobre todo. ¿Del Doom? Amo a Crowbar, para mí son del Slash, son para mí los number one. Pedazo de banda, ¿eh? Joder. Cuando los vimos en la Burly fue una auténtica animalada. Sí, yo los he visto anteriormente en la Burly, no pude verle, pero joder, madre mía, ¿eh? Pues a mí me peinaron y, bueno, yo llevo 20 y tantos años detrás de ellos y que me diga alguien que tiene que puede haber allí pinceladas de hay pinceladas, evidentemente, vamos a decir, no es metal, es un disco metalero que va a encantar a los fanáticos del metal, sí, pero sí, yo creo que como todo en estas cosas, los discos hay que desmenuzarlos un poquito y yo creo que sí, a mí por lo menos escuchando todo el disco de primera de tirón había momentos que yo decía, hostia, pues me parece Stoner, pero yo decía, a lo mejor me equivoco, ojo. No, pero bueno, es que todas las influencias al final caen en el mismo saco. Yo también a destacar, por ejemplo, del disco los arreglos que hace Juanma, porque Checa, como ya se incorpora prácticamente con el 75% del disco compuesto, no dio tiempo a mucho más, porque sé que Checa va a dar mucho más de sí para esta banda. Entonces, el trabajo que ha hecho armónicamente Juanma Viñas ha sido extraordinario. Para mí es... incluso hay un pequeño matiz en un tema que se llama Libérame que no conseguimos enfatizar en la mezcla, que me jode cada vez que lo escucho, digo, mierda, yo lo escucho porque lo escucho atrás, no sé si en directo sí lo vais a poder apreciar, ¿vale? Pero bueno, alrededor de lo que los 10 cortes que tiene el disco, los arreglos de Juanma para mí han sido... auténtica crema para los oídos. Sí, oye, me gusta que digas esto y que empieces a hablar también de tus compañeros de Fatigas. No, te lo digo porque no es tan lógico en este mundo del rock, ¿eh? A veces no. Nunca. No es tan lógico, ¿eh? A mí me gusta mucho cuando estamos hablando de grupo, aunque sea un proyecto en el que tú partes y es tu proyecto, entre comillas, que empiezas, ¿no? Pero a mí me gusta mucho esa sensación de grupo porque a veces uno tiene que respaldarse en sus compañeros, ¿no? Una no, es que es una banda está formada de varios músicos, no solamente es uno. Lo que pasa que, hombre, cuando la gente no te conoce, solamente te conoce encima de un escenario, pues pueden decir la banda de Javier Cardoso, este tío, el frontman de Vita y Mana... Eso va a ser inevitable, ¿eh? Eso va a ser inevitable, ¿eh? Sí, sí, sí, no lo dudo que no, pero jamás he intentado, en ninguna de las bandas en las que he estado, he intentado... apoyarme en el pilar básico de un músico, que en este caso sería yo, que sería ensalzar mi ego, jamás, porque no hago nada si no tengo a unos músicos a mi lado, no hace nada un guitarra si no tiene, a no ser que tengas cantautor y lleves tu propia guitarra y ole tus cojones, pero este no es el caso. Esto es un bloque de música donde hay unos músicos que tienen que interpretar una serie de temas, en el que en este caso yo, que parto de desde cero, nunca mejor dicho, Y con esta idea, pues se me vea, pero yo no hago nada si no tengo a mis compañeros al lado. Claro, ejemplo. No, a mí me gusta mucho. Yo digo, esto parece que es como muy de perogrullo, pero no te creas que sea tanto. O sea, a mí me gusta mucho, ¿no? Y eso, yo creo que esas cosas hay que resaltarlas y a mí por lo menos me mola mucho, ¿eh? Oye, cuéntame sobre todo, porque lo estamos hablando, tus compañeros, ¿han metido mano, no sé si en composiciones, me has estado hablando de arreglos, pero han metido mano en composiciones, te han ayudado? Entiendo que letras, a lo mejor no han metido tanta mano o no han metido ninguna mano, ¿no? Pero en otras cosas, ¿te han metido mano ahí, en composiciones a nivel musical? Bueno, ¿o lo tenías todo hecho tú también? No lo sé. No. Bueno, yo hago mis pinitos saco mis riffs en casa, pero no estoy al nivel del manejo de ese instrumento como lo pueden estar mis dos compañeros. Entonces, esto ha sido una composición genérica, ¿vale? sí que las voces estaban en mi cargo. Sí. Yo nunca me cierro a que alguien me diga, Javi, tengo esta letra y tal, se estudia y tal. Si encaja perfectamente, y o para un futuro, no, yo jamás me cierro nunca eso, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, yo lo que pasa es que sí siempre meto mucha información a la hora de querer hacer un tema. Uh-huh. Entonces yo puedo llevar riffs, de hecho los llevo, los, uh-huh, los construyo y tal, si valen bien, si no, no. Y el resto de compañeros igual, o sea, no cambia, para mí nunca cambia esa manera de ser. Uh-huh. A no ser que, bueno, a lo mejor en un futuro si... sigo mejorando y sigo, puedo llegar a componer canciones, uh-huh, enteras, vale, pero no es el caso. Oye, ¿y quién te ha hecho más de criba? Yo no sé si alguno de tus compañeros te ha hecho más de criba y te ha metido caña. Te ha dicho, Javi, ¿hay alguno que te haya metido caña? Sí, claro, bueno, es que más que ninguno yo mismo, porque claro... Tú mismo eres el primero que te metes caña, ¿no? Sí, sí, de hecho he sufrido etapas de demasiado acuchillamiento propio. Mm-hmm. Hostia, ¿eh? Sí, porque soy bastante crítico conmigo mismo, cosa que tiene su lado bueno, pero llega un momento en que puede dañar a la persona y a los que están a tu alrededor, entonces prefiero exportar más positivismo que esa dolencia interna. Pero si de lo que hablas es a nivel vocal, pues yo es que estaba muy preocupado y se lo hacía ver. Y estos mis compañeros me decían, mira, Javi, no te preocupes que lo vas a sacar. Y yo, chicos, es que esto no es un amplificador que se apaga y se encienda. Uh-huh. Es que esto es de carne y hueso y esto ha atravesado una etapa muy difícil. Uh-huh. Y ahora me veo que no estoy ahí y a la vez estábamos componiendo los temas. Toma. Entonces, ya. Tenía un día bueno y tres malos. Pero muy malos, que yo luego escuchábamos las preproducciones y yo decía, esto es una vergüenza, o sea, yo personalmente. Uh-huh. Y la verdad es que ellos me han estado apoyando bastante, sobre todo Juanma, de venga tío, que lo sacas, venga tío, pero me ha costado muchísimo y yo siempre estoy abierto a todo tipo de críticas, así que no hay problema. Me alegro muchísimo que hayas tenido compañeros que te hayan apoyado, ¿eh? Sí, porque sí, estas sí, cosas son jodidas. Pero oye, fíjate, y antes de pinchar otro tema para que la gente lo escuche y volver a recordar que vais a estar actuando el día 1 de febrero en la Sala Caracol, oye, dentro de esta grabación, al margen ya de la presión que puede haber, los momentos malos que has pasado, como tú lo estás comentando con la voz, ¿cuáles han sido los momentos más divertidos? ¿Hay algún momento que guardes como en la cabeza como más divertido o más, hostia, qué subidonaco? ¿En Drago? Sí. Pues mira, estuvimos en el Party Crusher Fest de Zaragoza, que uh-huh, fue nuestro primer concierto, y cuando llegamos a la sala, bueno, lo que solemos hacer los músicos, pues uh-huh, hablas con la organización y tal, uh-huh, y te subes a inspeccionar un poco el escenario, y cuando subí al escenario, ese olor típico tiene a cable, a cerveza derramada, a madera, ese olor particular que tienen los escenarios, pues se me pusieron, y no habíamos puesto nada, ni ningún nada, era subir a ver, inspeccionar las dimensiones y a ver qué es lo que vamos a hacer, y se me pusieron los pelos de punta, de verdad, y fue como, hostias, esto me suena. Qué bonito que volvás a recordar. 1 de febrero en la Sala Caracol. Hay con dos, venís además con dos bandas más, ¿no? Vamos a decir las dos bandas. Sí, sí, bueno, unos amigos míos muy, muy, muy, muy majetes. The Roots of Tambluki, Salmantinos. Sí. Le mando un saludo a Robert aquí. De hecho, de aquí a un rato he quedado con él. Y Outreach de Madrid también aquí, que ha sido también un poco ahí in extremis porque no encontrábamos una banda. Porque otras habían tocado recientemente, otras no podían, otras les coincidían, y ha sido así un poco de última hora, y deseo conocerles además. Pero The Roots of Tambluki, que además abren el show, son súper divertidos, suenan muy, muy, muy, muy, muy enérgicos. Y hay que tenerles muy, muy, muy en cuenta, sí. Oye, fíjate, al margen ya de que uno también evidentemente busca grupos que puedan también meter gente y que no hayan tocado, como tú lo estás diciendo, pero también te fijas tú en los grupos que suelen tocar contigo o compartir escenario, ¿no? ¿Es algo que te gusta? Desde luego, son parte del espectáculo. Entonces, hombre, cuando se puede, ¿no? Uh-huh. Si estás preparándote porque te queda media hora para saltar al escenario, pues lógicamente no puedes estar. Pero a mí siempre, desde que empecé con Vita y Mana, siempre me ha gustado ver al resto de bandas, ya sean conocidas o no, porque te puedes llevar muchísimas sorpresas y de las cuales te puedes aprender muchísimo. Entonces, y esta es una nueva oportunidad, Pues para ver a Outreach, que no los conocía, y bueno, y compartir cartel con The Roots, que va a ser muy, muy bueno, divertido. Y seleccionarlos, no solamente verlos, sino especialmente sí, claro, seleccionarlos sí. Para que la gente, los seguidores de Drago, los seguidores de Drago vean nuevas bandas, que eso yo a mí personalmente, a mí me trae del camino de amargura insistiendo en el programa, así que somos muy pesados, pero 1 de febrero en la Sala Caracol. Y bueno, venga, elígeme un tema, venga, para pinchar, porque yo te iba a decir, vivas con coger yo uno, pero venga, escógeme uno que a ti te guste especialmente y que le tengas especial cariño. Ya sé que a todos, no me imagino, pero... Bueno, hay unos más que otros, sí, pero bueno, mira, hay otra cosa que tampoco, ¿no? Jamás se me había ocurrido. Tengo una gran amiga, que es Mari Celemín, una gran fotógrafa además. ¿Sí? Y pues un día hablando con ella, ella, bueno, es como mi segunda almohada, o mi primera almohada, digamos, ¿no? Tenemos una confianza plena y... Pues le dije un día, tía, yo creo que te mereces que te escriba una canción. Y como me dijo, ¿cómo? No me hagas esto, que me partes el alma. Digo, pues, te voy a hacer una canción, hombre. Te voy a hacer una letra y la vamos a meter en el nuevo disco de Drago. Y así, y a mí como me gusta cumplir las promesas, pues Estrella del Norte es para ella. Precioso tema, ¿eh? Precioso tema, ¿eh? Muy, además, muy, muy bestia, porque también tiene... las estrofas son bastante bestias, pero, no sé, tiene un... Respira positividad, ¿eh? Respira positividad en cierta manera, ¿eh? Aunque sean caóticas las letras, pero es que si muchas veces no llega a ser por su apoyo, también no estaríamos aquí, a lo mejor, ¿eh? No, lo entiendo. Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que si los amigos, amigas, amigos, a de veces, luego, sí. Jodido, ¿eh? Pues vamos a pinchar el tema y nada, y luego seguimos hablando con Javier Cardoso. Pues Radio Vallecas Generación Suicida, ya sabéis que también nos emitimos los sábados de 12 a 1 en Asalto Mata Radio Rock, así que a dar las gracias también y saludos a todas las ternascas y ternascos que estáis ahí. Y bueno, pues seguimos con Javier Cardoso y el tema de las letras, que además que estamos hablando de este tema que se lo dedicaste a María Celemín, que es amiga tuya y que yo también tengo la suerte de conocer por ahí, así que la mandaremos un besote y un abrazo enorme. Y oye, fíjate, nos metemos de derechos con las letras, que fíjate que tú me hablabas antes de fuera, micrófono cerrado, que, hostias, es que parece que esto es un disco conceptual por el orden y tal, y no es nada a propósito. Y yo te decía, aunque fuera a propósito, muchas veces es lógico que salga todo eso, ¿no? Cuéntame un poquito, ¿por qué lo de que tú crees que es de manera conceptual o algo conceptual? Pues fue hace relativamente muy poco tiempo, ¿eh? Estaba en casa, estudiándome el disco y imaginándome cómo podía ser el directo y tal. Y me puse a pensar, te hablo de hace un mes, o sea, un mes y medio. Y no sé, ya me puse a analizar bien las letras y cómo estaban todos los temas puestos en el orden del disco. Y digo, joder, pues es que tiene mucha similitud, tiene muchos puntos en común. Y ha sido algo sin querer. No lo he hecho, excepto Samurai. Bueno, no, y Samurai también, inclusive, porque Samurai. Hay un comentario en YouTube, en el vídeo oficial de alguien que dice: ¿habéis hecho una canción al asesino de la katana? Toma pues ya. Me mola un huevo. Toma ya, ¿eh? Sí, bueno, entonces lo que he querido hacer, yo no quería simular lo que hizo esa persona, que me parece horrible, y para mí seguirá siendo un asesino, aunque haya revertido esa situación, que es lo que también quiero destacar de esa persona. No hay que contar todo, ¿no? Y bueno, pues luego hay una interpretación de cómo te parten el corazón, que es lo que yo quería interpretar. No quería interpretar cómo se parte a una persona por la mitad. Ah, exactamente. Sino es, claro, es una forma metafórica de cómo me han partido el corazón, porque también, además, bueno, pues justo en ese año que también me pasó lo de Vita y Mana, pues claro, mi parte sentimental por el otro lado también se rompió. Y dije, pues mira, qué mejor manera, que yo practico Aikido, es un arte japonés que viene del Bushido, de la lucha de los samuráis, donde esta persona también era partícipe de ciertas artes marciales. O sea, tiene todo mucho que ver. Sí, exactamente. Entonces, esa es la interpretación de Samurai. Pero inclusive este tema, que parece como el más visceral, así, o el más común, digamos, dentro del metal, tiene mucho que ver con mi estado, que era un corazón completamente sesgado en dos partes, que fue lo que me pasó en mi antigua etapa. Así yo que lo entiendo, porque además yo te decía, la sensación, yo la primera vez que lo escuché, ya no solamente a nivel musical, yo decía, uff, me transmitía una angustia, una como algo asfixiante. Y por ejemplo, uno de los temas que a mí me parecía espeluznante, a nivel también de letra, es este que suena de fondo, el fantasma del espejo. Yo cuando ya solamente ver el título digo, hostia, ¿a qué me voy? Cuéntame, yo no sé si yo me voy por derroteros y tal, pero espeluznantes las letras. O sea, sacas toda tu mierda, literalmente, ¿no? Sí, sí. Es ¿quién no se mira al espejo? No, a ver, no para afeitarse ni para verse. No, pero ¿quién no se pone delante de un espejo a hablarse? Exactamente, A hablar a esa persona que eres tú, ¿vale? Pero hay una dualidad ahí muchas veces, ¿no? Que existe, que es... y que la hacemos muchas veces latente porque... Estás hablando, te crees que estás hablando a otra, o que es otra voz la que te está hablando a ti, y eres tú mismo el que está viendo su propio reflejo, y a lo mejor no te gusta, o te gusta, y no sé, quería escribir algo así. Me parece muy temible, porque el espejo los espejos dicen nunca muchas mienten verdades. Y nunca mienten, ¿eh? Sí, o sea, muchas veces uno, cuando yo lo digo, además, de casualidad, uno está vistiéndose no sé qué en casa y se mira al espejo y dice, ¡hostias! Y tela, ¿eh? Hombre, eso es lo más común. Yo hay veces es eso, que te sientas ahí y dices, ¿pero qué coño has hecho hoy? ¿Por qué has actuado así? ¿Por qué le has dicho eso? ¿Por qué...? A eso me refiero, ¿no? También, evidentemente, la atracción física también cuenta. No, y no la atracción física. Muchas veces que, aparte de la atracción física, digo, el decir, hostias, te ves la realidad, ¿no? Esto es lo que hay, ¿no? Exactamente, pero... Y tiene, creo que tiene mucha profundidad. Es un tema... además es tiene varios momentos ahí en el tema que a mí me ponen muy enfermo, ¿sabes? Porque me recuerda muchas veces de las mil millones de veces que me he mirado delante del espejo y me han dado ganas de abofetearme a mí mismo. Uh-huh. Por las estupideces que he hecho, por no querer llegar al punto de mi propia filosofía, de lo que yo voy hablando y voy recreándome, y me enfado y me mosqueo y me hablo a ese espejo, y es bueno, creo que es un acto que hacemos. Oye, recordar a la gente, 1 de febrero, Sala Caracol, presentación de este disco, primer trabajo de Drago, pero fíjate, antes de pinchar otro tema, va a ser jodido cantar estos temas con estas letras a nivel de intensidad emocional, yo no sé, me imagino que también cuando uno sale al escenario te pones a hacer el cabra y te olvidas ya de todo, pero hostia, yo no sé si esto va a costar sacar ahí tu corazón y dices, coño, que os lo estoy echando. Cuesta, y me va a volver a pasar. Con Vita y Maná me pasaba prácticamente cada noche. Uh-huh. O sea, y cada álbum que sacábamos, temas como Ulu, Mar de Cristales, Vacío, uh-huh. Pues es que no podía contener la emoción y la rabia, y incluso se me quebraba la voz. Uh-huh. Y incluso he llegado a llorar en el escenario más de una vez. Uh-huh. Y cuando, pues, presentando Drago en otro plano sentimental ya, sí, mucho más relajado y calmado y curado, aún así van a aflorar muchos sentimientos, porque es Caracol, es Madrid, es nuestra casa, va a haber mucha gente que conozco ahí, que han visto mi evolución, estará Carmen también, que, sí, cuando le dedique el tema, pues no sé qué coño va a pasar, y cuando, bueno, no te voy a decir el orden del setlist, pero cuando caiga uno de los temas que ya me imagino que ya sabrás cuál es, pues va a ser duro. De hecho, ya me ha pasado en el local, o sea que, bueno, pero bueno. Bueno, va a ser duro. Yo, estoy poniéndome en tu piel, digo, hostias, vamos a pinchar otro tema, y sobre todo centrándonos a nivel de producción, porque hemos hablado de musical, arreglos, toda la banda que haya estado metiendo cosas, la voz, los registros vocales, letras, pero a nivel de producción, bueno, me imagino que contento con el resultado final, porque cada canción tiene un montón de matices, ¿no? Eso es lo que yo hablo muchas veces con mis compañeros. Tenemos un disco que es completamente diferente un tema de otro. O sea, es muy diferente, ¿eh? Perfectamente puedes elegir el tema, y seguramente que si le pegas dos o tres escuchas ya sabes diferenciar cada tema. Yo fíjate que creo que es de estos discos que, no lo sé, a lo mejor me equivoco, que hay que darle por lo menos dos escuchas mínimo para empezar a sacarle el jugo. O sea, no es un disco, a ver, y no lo digo en el sentido malo, directo, que te entre, sino que tienes que darle tus buenas escuchas. Tiene muchos matices. Sí, bueno, el que ya me conozca ya sabrá un poco por dónde va la historia, pero rápidamente puedes identificar los temas que más te hayan gustado, ¿no? Actualmente ahora se compone de una manera... Ya no tan, no sé cómo decirlo, tan rígida como antes, ¿no? Uh-huh. Puente estribillo, estrofa, puente estribillo, estrofa. Sí. Uh-huh. Ahora ya se hacen otro nivel de composiciones, y a mí me cuesta, no sé, te podría nombrar miles de bandas, pero por ejemplo Architects, pues sé que es una, he tocado con ellos además, sí, sé cómo son, o sea, quiero decir, cómo actúan, pero me cuesta quedarme con sus canciones. Ginger, por ejemplo, me pasa más o menos parecido. Toma ya, ¿eh? Claro, Whitechapel, por ejemplo, pues que soy muy fanático de Whitechapel, pues no, por ejemplo, ahí en Whitechapel, por ejemplo, sí que identifico rápidamente las canciones, aunque las haya escuchado dos o tres veces. Y creo que en Vórtice creo que pasa eso. Uh-huh. Otra cosa es que te entre a la primera o no, o necesites más escuchas o no. Eso ya es, pues depende de lo que a ti te llegue. Uh-huh. A mí me gusta generalmente los discos que me hacen escucharlo por lo menos un par de veces. Sí, a mí me gustan, ¿no? Mucho, ¿eh? No, te lo digo porque hay veces que discos directos te entran a la primera y los dejas aparcados. Y no, yo esto de que tienes que darle más vueltas, a mí me mola. Vamos a escuchar un tema y elígeme uno que ya sé que todos, evidentemente, pero a nivel de producción digas, hostia, cómo hemos afinado aquí. Yo sé, en todos lo habéis hecho, ¿no? Pero elígeme uno que a lo mejor pueda ser el más bandera, entre comillas, de esto es lo que he querido sacar como en cuanto a producción. Es que sería un poquito egoísta, porque si te digo que es Lobo, entonces... Pero mira, no, pero vamos a empezar con el primer tema que compusimos, que no se parece mucho a cómo quedó. Uh-huh. Y es Libérame. Y es esa sensación de salir a la calle a diario y ver que todo sigue funcionando más o menos de la misma manera y te apetece subirte a lo alto de un monte a gritar y iros a la mierda, yo quiero salir de esto de una puñetera vez, pues... Perfecto, joder, buen tema has escogido, me cago en la leche, vamos al caonso, vamos a darle y ahora seguimos aquí en Radio Vallecas y ya sabéis, en Asalto Mata Radio Rock. Pues Radio Vallecas, Generación Suicida, ya sabéis también, en Asalto Mata, Radio Rock, saludos a todas y a todos, a las ternascas y a los ternascos que están ahí, y bueno, la verdad, con Javier Cardoso, un placer enorme. Vamos a volver a recordar que el 1 de febrero, tocando en la Sala Caracol, yo no sé si a uno todavía le tiemblan las piernas de salir a un escenario. No, qué vaga, me lo decía una amiga hace poco, bueno, ¿cómo estás? Digo, pues... Digo, todavía es pronto, o sea, es para sentir esos nervios, esos gusanillo que tienes ahí de la intensidad, todavía queda mucho para eso, pero no, a mí no, porque considero que es algo que, para lo que he venido a hacer, para lo que he nacido, para venir a este mundo y construir música, que es lo que me gusta, y los nervios quedarán apartados para otro. Sí que habrá tensión. Habrá, lógica, ¿no? Y tiene que haberla. Si no la hay, vamos. Sí, eso es. Y cierto nerviosismo para que todo salga bien, todo fluya. Pero los nervios de lo que es presentarte otra vez con un grupo nuevo se convierten en ganas. Bien, lo vamos a disfrutar una barbaridad. Oye, no me quiero olvidar, y también lo comentábamos fuera de micrófono, el trabajo del artwork, que además tú ya has estado hablando de artes marciales, del aikido, con lo cual evidentemente uno ya no se sorprende de esa portada, ese artwork relacionado con la cultura japonesa, ¿no? Que yo cuando en la hoja de prensa promocional también lo explicas un poco a nivel espiritual. Cuéntame un poquito quién se ha encargado de este artwork, que también tú me has dicho que ha habido mare magnum para arriba y para abajo, pero al final el resultado, hostia, se ha quedado muy, muy, muy, muy bien, ¿eh? Es una joya, es me encanta, es muy elegante, muy, muy visceral, muy... No sé, me pone los pelos de punta cada vez que lo veo, la verdad, sinceramente. Yo tenía una idea metida en la cabeza cuando todo esto arrancó y tal, y bueno, esta chica Irene Alfonso pues lo ha clavado, vamos, de arriba a abajo, y en contrarreloj también, porque tuvimos un problema con el anterior, como te comentaba antes, a micro cerrado, tuvimos un problema bastante grave con otra persona que está a nivel del diseño, encargando, exactamente del diseño, y se lo dimos toda la información a Irene, queremos esto así más o menos. Eso sí que la verdad que le ayudó bastante, y al final lo ha plasmado de una manera magistral y muy elegante, muy personal, muy, no sé, a mí me encanta. La verdad es que no puedo estar más porque los discos también hablan así. Hablan así, ¿eh? Y muchas veces, y la portada también, oye, yo cuando vi la portada digo, hostia, me entró por los ojos, ¿eh? Yo estaba mirando y decía, joder, qué ilustración, ¿eh? Es muy bonita. Esa es la palabra, es bonita. Es bonita, y yo creo que además muy, muy Javier Cardoso. Yo creo que es muy tuya, ¿eh? O sea, muy tuya. Sí, bueno. No sé si a lo mejor me estoy equivocando, pero sí, yo cuando lo vi yo dije, es que es inevitable. Nació de una pequeña ilustración que vi en una aplicación y tal, que me fascinó, que era bastante más sencilla que esta, ¿vale? Pero tenía un gesto muy agresivo. A mí me encanta la elegancia, me encanta las formas de artistas, como por ejemplo Sade, que soy un fanático de Sade. Esa elegancia que tiene, que no se compra ni se vende en ningún sitio, que se tiene y se crea y se hace. Con la brutalidad, pues me parece una como el blanco y el negro. No sé si eres perfeccionista en eso, porque tú cuidas los detalles, o sea, yo fíjate que, no lo sé si yo soy también muy friki, pero creo que cuidas desde el diseño del logo hasta, sí, o sea, todo. Creo que es que eso es un mimo tremendo, ¿eh? El diseño del logo, mira, en este caso es un amigo de Roberto, el vocalista de Roots of Tanuki, que trabaja en un estudio de tatuajes, y yo le dije, quiero, tío, algo que impacte. Y si es algo con trazo japonés, mucho mejor. Y me dijo, pues mira, tío, le di más o menos también las pautas a su amigo y me lo encajó perfectamente en el nombre, que dije yo, cojonudo. Y bueno, sí, es que no entiendo la vida de otra manera, sino que se hagan las cosas de la mejor manera posible. Y en el artwork ha quedado completamente legitimado, y así lo voy a seguir haciendo, ¿no? No me gustan las medias tintas, no me gustan las cosas a media hacer, me pongo nervioso, intento no contagiar, pero, joder, cuando ya lo tienes en la mano por fin, todo lo que te rodea, como lo has querido hacer, junto con tus compañeros que también tienen que encajar en esa forma de hacer en este caso la música de Drago, pues, y todo lo que conlleve alrededor, pues. Exactamente. Joder, entonces así ha quedado de perfecto, decimos que no podemos estar más contentos, la verdad. Yo creo que tienes que estar muy contento, porque la verdad es que el resultado en todo es fenomenal, a pesar de todo lo que has tenido que pasar. Recordamos, para ir terminando, 1 de febrero en la Sala Caracol. Yo no sé si hay más fechas todavía, hay más fechas en otros sitios, ¿hay más fechas? ¿O sí, tenemos que esperar todavía porque están ahí cerrando? No, además el siguiente fin de semana vamos a La Coruña. Luego, a ver, creo que vamos a Valencia otra vez. Todavía no te puedo desvelar muy bien. Uh-huh. Y luego hay un par de festivales que ya están ahí, como es el Besania Metal Fest. Toma ya, ¿eh? San Pedro del Pinatar, del cual también estuve con Mostrenko y me trataron de maravilla. Rafa es un crack y un muy buena persona. Y el Halloween Metal Fest. Sí. Donde yo allí tengo, pues, un corazón sembrado desde que lo hice por primera vez con Vita y Mana. Creo que toqué 4 veces con Vita y Mana en ese festival. Y pues mira, no es un festival muy, muy, muy, muy grande. No es nada pequeño tampoco. Uh-huh. Y que se hacen las cosas desde dentro. O sea, son dos festivales que se hacen desde el corazón, que muchas veces no son a lo mejor tan grandes como otros, pero a ver, la gente se deja ahí la piel, ¿eh? Si me apreciara ahora otros grandes, pero literal, y te tratan, y el trato es exquisito, el ambiente es fantástico. En el Anchoqui de Bermeo suena de muerte. La gente entra desde inicio, en la primera banda hasta la última, y pues otra de las pequeñas cosas o detalles de los que me han ido alimentando. A mí Javi me dijo, Javi, el promotor me dijo, si sacas algo, cabrón, aquí te quiero ver, y así lo ha hecho, y mira, y bueno, y estamos trabajando también para intentar salir a hacer alguna fecha fuera, y bueno, ya iremos. Bueno, yo creo que te van a ir saliendo bastantes fechas, ojalá, ¿eh? Ojalá. Yo creo que te van a ir saliendo bastantes fechas. Oye, no me quiero, así, antes de terminar, Mostrenko se ha quedado aparcado ya, esto no... Sobre todo los que hemos tenido la suerte de poder verte en directo con Mostrenko, decimos, hostia, se ha quedado aparcado. Hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿qué pasa con Mostrenko? Es que, Mostrenko, hostia, es que Mostrenko, sin menospreciar, ¿eh? Pero, no, pero es que es un proyecto que... Era una barbaridad, o sea, es que era muy Mostrenko, sonaba muy, muy, muy contundente. De hecho, Kappa, que fue el que nos hizo el arreglo del desaguisado también que tuvimos con la grabación de Carpetania, es que no paraba, al principio recordaba que cuando vemos a las giras de Vita y Mana no paraba de poner, porque decía, madre mía, es que cómo suena esto, o sea, que lo que pasa que, bueno, pues no quisieron seguir avanzando y seguir apostando, porque es así, pero todo es, muchas veces el dinero es... El dinero. En esta sociedad es imprescindible, ¿no? Bueno, también es que vamos a decir que a nivel económico el meterse en un grupo es dinero, o sea... Sin duda alguna, porque hay cosas que no, o sea, desde tu pensamiento no puedes llegar a realizar, o sea, tiene que ser... Entonces hay que involucrarse bastante más, hay que sacrificarse bastante más, y ellos pues no estaban en la labor. Y entonces yo dije, chicos, es que si vamos a hacer un disco nuevo, hay que meter mucha más leña a todo, a esta maquinaria, porque es que si no vamos a quedar. Y bueno, pues no llegamos a tener una... Siguen tocando, pero bueno, ya más para divertirse y tal, pero ahí sigue intacto ahí la cosa. Bueno, yo tengo que decir que aún así ahí dejasteis ahí, dejado un disco que, hostia, que a uno le pone la piel de gallina. Es muy bestia, sí. Y bueno, tengo la suerte de haberos visto 2 o 3 veces. Bueno, pues ahí estaba la entrevista que hicimos a Javier Cardoso. Drago, 1 de febrero, estará en la Sala Caracol en Madrid. Ya sabéis, programa Generación Suicida, Radio Vallecas 107.5 de la FM. Nos vamos con ese tema, Invisible. Y ya sabéis, también el sábado de 12 a 1 en Asalto Mata Radio Rock. porque nosotros no nos andamos por las ramas. Nosotros nos vamos de feria.